Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 17 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el primer libro de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 20, 21 y 22, el libro de Hechos, del capítulo 1, versículo 15, al capítulo 2, versículo 13, y el libro de Proverbios, capítulo 26, del versículo 1 al 16. Es mi más grande deseo, como todos los días, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que Joab condujo a las fuerzas del ejército, destruyó la tierra de los hijos de Amón y fue a sitiar Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Joab atacó Rabá y la destruyó. Entonces David tomó la corona de la cabeza de su rey y halló que pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. También sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba allá la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Aconteció después de esto que hubo en Gezer otra batalla contra los filisteos. Entonces Sibecaí de Usa mató a Sipaí, uno de los descendientes de los refaítas, y ellos fueron sometidos. Hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Elhanan, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran los descendientes de Arafa en Gat, y cayeron por la mano de David y por mano de sus servidores. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del ejército: «Id, contad a todos los de Israel, desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa». Pero Joab respondió: «Que Jehová añada a su pueblo 100 veces más, oh rey y señor mío. ¿No son todos tus siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpabilidad para Israel?». Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo. Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1,100,000. Los hombres de Judá que sacaban espada eran 470,000. Joab no incluyó entre ellos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Y David dijo a Dios: «He pecado grandemente al haber hecho esto, pero ahora, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente». Entonces Jehová habló a Gad, el vidente de David, diciendo: «Ve y di a David, que así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la haré». Entonces Gad fue a David y le dijo: «Así ha dicho Jehová: elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios, y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días la espada de Jehová, es decir, que haya epidemia en el país y que el ángel de Jehová cause destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora pues, mira qué ha de responder el que me ha enviado». Entonces David dijo a Gad: «Estoy muy angustiado, por favor, caiga yo en mano de Jehová, porque grande es en extremo es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres». Así que Jehová envió una epidemia a Israel, y cayeron 70,000 hombres de Israel. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando iba a destruirla, Jehová miró y cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: «Basta ya, detén tu mano». El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. con una espada desvainada en su mano, extendida sobre Israel. David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubierto de cilicio. Y David dijo a Dios: «No soy yo el que hizo contar el pueblo, yo soy el que he pecado y en verdad he actuado mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Jehová Dios mío, por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo». Entonces el ángel de Jehová ordenó a Gad decir a David que subiera y erigiera un altar a Jehová en la era de Ornat, el jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, que le había hablado en nombre de Jehová. Ornat se volvió y vio al ángel, y sus cuatro hijos que estaban con él se escondieron. Ornat estaba trillando el trigo. Cuando David llegó hasta Ornat, este miró y vio a David, y saliendo de la era se postró ante David con el rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: «Dame el lugar de la era para que edifique en él un altar a Jehová. Dámelo por un precio justo, a fin de que cese la epidemia en el pueblo». Ornán respondió a David: «Tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, yo doy los bueyes para el holocausto, los trigos para la leña, y el trigo para la ofrenda vegetal, todo lo doy». Pero el rey David respondió a Ornán: «No, sino que por su justo precio lo compraré, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada». Entonces David dijo a Ornán: «Por el lugar, el peso de 600 siclos de oro». David edificó allí un altar a Jehová, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, e invocó a Jehová, y él respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que Jehová le había oído en la era de Ornán el jebuseo, ofreció sacrificios allí. Por aquel entonces, el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba en el lugar alto de Gabaón. David no pudo ir delante de él para consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Entonces David dijo: «Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí estará el altar del holocausto para Israel». Después David mandó que se reuniesen los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, y designó canteros que labrasen las piedras para edificar la casa de Dios. También preparó David una gran cantidad de hierro para los clavos de las hojas de las puertas y para las juntas, y bronce en tal cantidad que no se podía pesar. La madera de cedro era incalculable, porque los sidonios y los tirios habían llevado a David gran cantidad de madera de cedro. Entonces dijo David: «Mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser tan grande y sublime para renombre y gloria en todos los países. Yo, pues, haré los preparativos para él». Y antes de su muerte, David hizo muchísimos preparativos. Entonces David llamó a su hijo Salomón, y le mandó que edificase una casa a Jehová, Dios de Israel. David dijo a Salomón: «Hijo mío, he tenido en mi corazón el anhelo de edificar una casa en el nombre de Jehová mi Dios, pero vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado delante de mí mucha sangre en la tierra. Pero he aquí que te nacerá un hijo que será un hombre pacífico, y yo le daré reposo de todos tus enemigos de alrededor. Ciertamente su nombre será Salomón, y en sus días yo daré paz y tranquilidad en Israel. Él edificará una casa en mi nombre, él será para mi hijo, y yo seré para él padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová sea contigo, sea prosperado y edifica la casa de Jehová tu Dios, como él ha hablado de ti. Que Jehová te dé inteligencia y entendimiento, para que cuando te comisione sobre Israel, guardes la ley que Jehová tu Dios te ha dado. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra las leyes y los decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y sé valiente, no temas ni desmayes. He aquí que con grandes esfuerzos he provisto para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 talentos de plata. El bronce y el hierro no pueden ser calculados por su cantidad. También he preparado madera y piedras a la cual tú añadirás. Tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y hombres expertos en toda obra. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate y actúa, y que Jehová sea contigo. Asimismo, David mandó a todos los principales de Israel que diesen ayuda a su hijo Salomón y dijo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios? ¿No os ha dado paz por todas partes? Ciertamente él ha entregado en mi mano a los habitantes del país, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Dedicad pues vuestro corazón y vuestra alma, buscad a Jehová vuestro Dios, levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios sagrados de Dios, a la casa que se ha de edificar al nombre de Jehová. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, al capítulo 2, versículo 13. En aquellos días se levantó Pedro de medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y este llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Por lo tanto, estos son los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado de nosotros y recibido arriba. Es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Propusieron a dos, a José, que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra de estos dos cuál has escogido, para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. Echando suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados, y decían: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estos estaban atónitos y perplejos, y les decían unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: Están llenos de vino nuevo. Libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 1. Como nieve en el verano y lluvia en la siega, así no le caen bien los honores al necio. Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se realizará. El látigo es para el caballo, y el freno para el asno, y la vara para la espada de los necios. Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. Se corta los pies y bebe violencia el que envía recado por medio de un necio. Como espina que penetra en la mano del borracho, es el proverbio en la boca de los necios. Como el arquero que hiere a todos, es el que contrata a necios y a vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su insensatez. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, hay un león en el camino, hay un león en medio de las calles. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, una vez más, porque nos has dado el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos, por mantenernos firmes, Padre. Gracias por habernos hecho unos campeones, Señor, desde el principio, Padre. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros, por nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor, que porque por esas ahora podemos, Señor, llegar a ti, Padre, directamente, Padre, sin necesidad, Señor, de que haya un intermedio entre nosotros, sino que sea Jesucristo, Señor, nuestro abogado, Padre, para contigo. Gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor, tu misericordia, Padre, con nosotros, con nuestras familias, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo lo dejo el día de hoy y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.